¿Usted le parece que está? Ya estamos, ¿eh? ¿Qué va? Todo, ¿eh? Y bueno, entonces Vamos usted que es rápido. el baterista tiene que marcar cuatro. Un, dos, tres, cuá. A esta hora en que la noche está servida, ¿eh? En que parecería que lo importante del día ya pasó y nos queda el tramo decisivo. Antes de que hoy sea mañana. Justo ahora, Polifonía Nocturna, apenas un programa de rock en una radio de rock. O nada más y nada menos que un programa de rock en una radio de rock. Con el señor Fede Benítez en la locución. ¿Cómo le va, señor? Muy buenas noches. Todo muy bien, por suerte. ¿La casa está en orden? Aparentemente. Y vamos a abrir nuestras ventanas, que son las vías de comunicación de los oyentes. Ya estamos poniéndonos online, atendiendo a nuestro Facebook. Quienes no sean amigos aún de nuestra página, nos encuentran como Polifonía Nocturna. Podemos considerar que el rock en castellano, el rock argentino, nacido a mediados de los años 60... fue una especie de barrera anticolonial, si se lo piensa de una perspectiva más o menos sociológica. Desde los años 50, el rock estadounidense, y en los años 60, sus resonancias épicas en Gran Bretaña, hicieron que la música en inglés se convirtiera en un nuevo negocio de escala mundial. Poco antes, en los años 50, si se quiere, la juventud había encontrado su despegue mundial. No es que antes no hubiera jóvenes, ¿eh? Pero fue en los años 50, a mediados de los años 50, que los jóvenes empezaron a ser en tanto pertenecieran a un nuevo mercado. El gin, los alfajores, las gaseosas, las películas, el rock, generaron en el mundo un nuevo público y un nuevo público consumidor. Y un público, si se quiere, ávido de novedades y de productos, un público hambriento. Así aquí, allí y en todas partes empezaron a surgir émulos de los músicos importantes de Estados Unidos y algunos de Inglaterra. Cada industria local se procuró su propio modo de convertir en propio lo ajeno. En España, por ejemplo, el mercado musical inventó a un tal Mike Ríos, que era como Elvis Presley, solo que español. Después se llamaría Miguel Ríos. En Francia, el mercado inventó a un tal Johnny Holiday, que era francés hasta los tuétanos, pero cantaba en inglés y tenía nombre inglés. En México, Enrique Guzmán y los Tin Tops. En Argentina, el Club del Clan y Sandro, entre otros, cuya misión era traducir los grandes éxitos del exterior al castellano y cantarlos de manera más o menos simpática, de tal manera que para el consumidor había la posibilidad de consumir a Presley o a su clon local. Incluso un poco más adelante, a los Beatles o a Bob Dylan o a Rolling Stone o sus clones locales. Contra eso se rebeló también el rock en la Argentina. Contra la traducción, contra la mímesis, contra la copia. Y así fue que a partir del 66-67, esa generación empezó a plantear que era posible hacer canciones en este idioma relacionadas con las cosas que pasaban así y dejar de traducir. Sin embargo, de ahí en adelante, y por siempre, muchos rockeros se dieron el gusto de hacer en castellano, pero con onda, una vez ya establecido un género en general, grandes canciones del inglés. Y le vamos a dedicar el programa a eso, a grandes versiones o a versiones llamativas en castellano de grandes temas de músicos anglosajones. El otro día pasamos y vamos a hacerlo de vuelta a la versión de Héroes de David Bowie, de Bowie y Brian Eno, en realidad, del grupo argentino Fricción. Charly García es un verdadero experto en buenas versiones, muy interesantes versiones de éxitos anglosajones. Gustavo Cerati hizo una versión en castellano que llama la atención también de uno de los clásicos del repertorio de Police, una canción de Sting. Y muchas veces la forma en que se traduce, la fidelidad o no a la versión original, es definitiva. Vamos a empezar por acá. Hubo un tiempo en que Sandro no era un cantante melódico, sino un rockero a los modos de los rockeros de los años 50. Un grupo, Los de Fuego, ya en castellano, hasta ahí había habido muchos grupos en inglés. Un repertorio poblado de traducciones bastante precarias de los éxitos de afuera, pero era normal que Sandro te hiciera una de los Beatles o una de los Rolling Stones, solo que en la traducción que le facilitaban acá, y sin tratar de aportar nada nuevo, solamente tratando de cantar lo mismo desde afuera. En Caracas, Venezuela, en 1965 se había formado un grupo llamado Los 007. Hoy Venezuela tiene en Nicolás Maduro su primer presidente rockero de todos los tiempos. Nicolás Maduro integraba el grupo Enigma de la música del rock venezolano en los años 70. En 1967, en Caracas, entonces los 007 publicaron un álbum en que tenían una versión en castellano de Blowing in the Wind, el máximo himno, si se quiere, de la música estadounidense de los años 60, Soplando en el Viento, de un tal Bob Dylan. En Argentina, Sandro grabó esa traducción de Blowing in the Wind. Esta es la canción original de Robert Zimmerman, el gran Bob Dylan. ¿Cuántos caminos debe recorrer un hombre antes de que lo llamen un hombre? ¿Cuántos mares debe surcar una paloma antes de dormir en la arena? ¿Cuántas veces deben las balas del cañón volar antes de que sean prohibidas para siempre? Y ese clásico final de estrofa Dylan, la respuesta, amigo, está flotando en el viento. La respuesta está flotando en el viento. Tal vez la canción más influyente de todos los tiempos de la música de raíz folclórica estadounidense, el folk eléctrico que había patentado Dylan, pero también un himno de los derechos humanos, que entonces se llamaban los derechos civiles. Un recurso retórico que es tan viejo como la literatura en el mundo. La pregunta que no tiene respuesta porque incluye la propia respuesta. Así escribían la poesía los latinos hace 3.000 años. Por eso es mucho más interesante la literatura que el periodismo. Porque el periodismo tiene respuestas y la literatura en todo caso siempre tiene preguntas. Pobre del que sabe todas las respuestas. Afortunado aquel que tiene todas las preguntas. Este es Dylan cantando una canción suprema. Recuerden que Dylan fue la mayor influencia de los Beatles y los Rolling Stones en el principio. Que se sabe que en la primera parte de los 60, en el primer lustro de los 60, cuando los Beatles fueron por primera vez a Estados Unidos, John y Paul se fumaron su primer porro porque Dylan se los dio en un baño de la Casa Blanca, la residencia presidencial en Estados Unidos. Que Jagger y Richards, todo lo que querían cuando eran chicos revoltosos de Inglaterra, sonar como los viejos bluseros estadounidenses y en todo caso hacer canciones que merecieran que Dylan los respetara. Like a Rolling Stone se llamaba una canción de Dylan, y la banda del otro lado del océano, por coincidencia o no, se llamó The Rolling Stones. Bueno, Sandro hizo esta misma canción en la Argentina traduciéndola, pero a partir de la versión de la letra que había hecho un grupo de Caracas, Venezuela, en un día que Venezuela está en todas partes. Con ustedes, Roberto Sánchez. Nada le importa a la gente de ti, nada le importa de mí. Basta tener para uno y vivir. De lo demás, ¿qué más da? Basta de hablar, porque es igual que en el viento. viento soplar. Hay quienes gastan dinero en placer, y hay quien no puede comer. Niños enfermos que quieren jugar, y en sillas de ruedas están. Basta de hablar, porque es igual en el viento soplar. Gira y todo sigue igual, como cuando yo nací. Y aunque verdades yo pueda decir, ¿a quién le puede importar? Basta de hablar, porque es igual que en el viento soplar. Basta de hablar, porque es igual que en el viento soplar. Basta de hablar, porque es igual que en el viento soplar. Polifonía nocturna. Carlos Polimeni en Nacional Rock. 'Cause he gets up in the morning and he goes to work at night. Este es el grupo de Ray Davies de Kings. El tema se llama Un hombre respetable. El mismo procedimiento de la industria en la Argentina: clonar a través de un intérprete local un éxito de afuera. Ahora van a escuchar a Sandro haciendo esta misma canción en una versión en castellano que a veces hacían los gerentes o el que estaba cerca en la discográfica. A veces traducían con los codos. Esa es la verdad, porque era un momento en que en realidad el rock se consideraba un negocio de temporada. Y también contra esto reaccionarían Lito Nevia, Morris, Tanguito, Pajarito Saguri, la generación de los pioneros. No querer ser otro más de la pared de los músicos que cantan traducciones a conveniencia de los gerentes de ventas de las compañías y del marketing de las discográficas. Ustedes pueden interactuar con nosotros aquí online en nuestra página de Facebook. En nuestro muro de Facebook, sí, tenemos el me gusta de muchos de nuestros oyentes. Por ejemplo, Albert, Alba, Yanira, Gabriela, Alicia, Lacolo, Silvia. Que Silvia dice, está complicado escuchar por internet hoy o Poli tiene hipo. Ningún hipo. No tiene hipo. Debe ser la internet entonces. Claro, Gabriela le dice, en Bahía se escucha bien. Así que si en algún lugar se escucha bien, en la web, entonces puede llegar a ser, Silvia, tu conexión. Bueno, nos dejan invitaciones también por mensajes privados y se va sumando la gente a nuestro Facebook de Polifonía Nocturna. ¿Se sacó sangre hoy Fede Benítez? No, es un nuevo tatuaje. Ah, tiene un tatuaje ahí abajo. Exactamente. Si se había sacado sangre, la noticia es que tiene sangre, lo que es bueno. Si es un tatuaje, la noticia es que lo veremos después. Claro, exacto. Estos son The Kings haciendo Un hombre respetable, un grupo respetable. Pero ¿cómo se traducía acá? ¿Cómo se concebía acá que había que hacer la canción? La respuesta otra vez está flotando en el viento, soplando en el aire de la radio. Este es Sandro haciendo ahora Un hombre respetable. Es muy poco lo que pido, si el olvido no llegó. Y recuerdas el ayer feliz, yo quisiera nada más. Ser un hombre respetado, para ti a quien pedir. Amor que se fue, estés donde estés. Jamás te olvides que tan solo quiero ser. Un hombre respetado que ha llorado y tú no sabrás comprender. Mi pecado fue quererte, si es pecado. gran dolor. Solo pido por favor ser un hombre respetado para ti. A ti pedí, amor que se fue, estés donde estés, jamás te olvides que tan solo quiero ser hombre respetado que ha llorado y tú no lo sabrás comprender. Estés donde estés, jamás te olvides que tan solo quiero ser hombre respetado que ha llorado y tú no sabrás comprender. Polifonía nocturna. Hasta la medianoche. Por Nacional Rock. Y Fres. Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir, algo ha cambiado. La versión anterior de Sandro tiene 50 años. Esto es absolutamente y brutalmente contemporáneo. Influencia un disco de Charlie editado en 2002. Charlie es Charlie García. Múltiples lecturas, ¿eh? Le puso influencia al disco. Este es uno de los temas del disco, el tercero, en rigor. Y el homenaje no es a una cosa muy lejana en el tiempo. El tema original de Todd Rundgren, que es un cantante, compositor, guitarrista y productor estadounidense, fue grabado en 1997, es decir, solo 5 años antes de la aparición del disco del Charlie. En aquel año, en el 97, Rundgren volvía después de 20 años sin grabaciones e incluyó Influenza, que en inglés es el nombre que se le da a la gripe, ¿no? La influenza. Charlie, en lugar de traducir la canción como gripe o refrío o enfermedad, la tradujo como influencia. Una canción de amor. Y la verdad que es una gran canción de un gran artista de la lengua, que cuando se acerca a una creación de otro siempre estará haciendo un homenaje. ¿Qué le habrá impresionado a Charlie de esta canción para incluirla en un disco y darle el nombre del disco a la traducción de ese tema? Debo confiar en mí, lo tengo que saber, pero es muy difícil ver si algo controla mi ser. Puedo ver y decir y sentir mi mente dormir bajo tu influencia. Para el autor debía ser algo más que una oda a la gripe, ¿eh? Y ustedes que van y vienen con nosotros, si tienen deseos. Yanira Romero, en nuestro muro de Facebook, dice: hola, acá los estoy escuchando. Hoy un día intenso, pero escuchando a Polimeni, una se relaja. Es que está escuchando desde Caracas. Cuando dice un día intenso, Yanira Romero, es que está en la ciudad en que hoy asumió como presidente Nicolás Maduro por 6 años. Y estaban allí 60 representantes de diferentes países del mundo, entre otros la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Así es. Dice también, con sus reflexiones, de Carlos, emanadas de esa experiencia e inteligencia que tiene, y por supuesto con la música y todo lo que se aprende y recuerda. Gracias. También en relación a esto, Alicia Lacolo dice: qué sorpresa me diste, Poli. Nicolás Maduro rockeando, fue bajista de la banda rockera Enigma y comparte en nuestro muro una imagen de Nicolás Maduro tocando el bajo. Vio que parece una especie de Carlos Santana. Es un Carlos Santana, sí. Solo que caraqueño, en el caso del nuevo presidente, Nicolás Maduro, que asumió hoy en medio de una expectativa mundial con un incidente. Una persona saltó y se apoderó del micrófono mientras hablaba del Papa argentino de Francisco, gritando. ¿Sería un figuretti de esos que saltan para ser reconocidos en público? En todo caso... Lo abrazó. Lo abrazó, sí. Medio que le manoteó el micrófono, ¿no? Sí. El jefe de seguridad del gobierno venezolano debe estar pensando dos veces en la situación a esta hora. Debe estar buscando trabajo. Sí, es posible, ¿no? Charly García podría grabar discos y discos de versiones de grandes canciones del inglés al castellano, y de hecho lo ha hecho como Cassandra Lange, de grandes canciones del inglés en inglés, aunque el inglés no sea su fuerte. Alguna vez quiso que Luca Prodan le ayudara con las canciones en inglés y Luca se rió un poco y dijo que lo separaba un abismo de Charly, que Charly era de esos músicos que iban en limusinas de vidrios polarizados y él era un músico que caminaba en sandalias por la ciudad. Pero si Charly ha sido el pedazo de músico que ha sido, el monstruo de la música que ha sido, eso ha sido claramente por la influencia sobre su psiquis de los Beatles. Charly tenía 13 años cuando se compró el primer disco de los Beatles. Y ahí su carrera de pianista, se había recibido de profesor de piano en una academia de la calle Santa Fe, varió para siempre. Quiso ser esto, un Beatle. Y esta canción, Tan Charly, es en realidad su versión de un clásico de los Beatles. Me siento mucho mejor, dice Charly. Me sentiré mucho mejor en el original Beatle. Los Birds, no los Beatles. Polifonía Nocturna. Carlos Polimeni dirige la orquesta del Nacional Rock. 93.7 Nacional Rock. Chicho Pellegrini y equipo. Ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? No tan distintos. Bueno, también vamos a hablar del mapa político de Latinoamérica, porque no son... No tan distintos. A ver, todo el mundo habla de los capos narco, pero nadie habla de las capas narco. Los sábados, de 18 a 22. Porque a mediados del año pasado se dio un golpe de Estado, un golpe de Estado parlamentario. No tan distintos. Un despelote enorme, parece un culebrón latinoamericano, pero no, en la historia reciente del Paraguay. Rock. Nacional Rock, 93.7. Tenemos algo para decir. Nacional Rock 2013. 93.7. Tenemos algo para decir. ¿Lo escuchaste? En Diario del Futuro. Está en tapa de todos los diarios, esta marcha opositora, por cierto, multitudinaria. Allí estuvieron nuestros compañeros de Diario del Futuro. Ludmila Gurchenko estuvo, recogieron estos testimonios. Para Radio Nacional Rock, ¿quieres hablar? Sí, yo soy periodista, le pregunto. Cosas dicen otra acá. Habla. Justamente quiero preguntarles por qué están acá. Por la corrupción. ¿Y vos por qué estás acá? Yo porque soy periodista y vine a entrevistar. ¿La primera marcha en la que venís? No, corazón, tengo 52 años. A mí no me convence nadie. ¿Sienta representado usted para algún? No, ojalá que salga uno. ¿Qué te gustaría que cambie? Todo, la justicia, los jóvenes, la economía, el modelo que no existe, los discursos de la presidenta que ironiza. A ustedes les lavan el cerebro muy fácil. No, yo soy periodista y vine a preguntar nada más. Todas las voces en Nacional Rock. Tenemos algo para decir. Marcelito Moura, ¿cómo estás, Marce? Feliz. La espuma de las noches. Papo conmigo tenía un amor muy especial. Venía y me decía, ustedes se hacen los boludos. Todos dicen que son putos y tienen las mejores minas. Andy Chango. Pero lo gracioso fue que una vez tocamos juntos, o sea, tocaba Riff y Virus y estábamos hospedados en el mismo hotel. Y de golpe yo empiezo a escuchar gritos que decían, Moura. Sábados, desde la medianoche hasta la una. Llego y estaba Papo desencajado y me decía, Moura, quiero que veas esto, le estoy sacando humo a la mina. Nacional Rock, 93.7. Pero lamentablemente le tiré toda la teoría por el piso, porque efectivamente estaba lleno de humo, pero le expliqué que la mina había tirado las medias de nylon arriba de una lámpara y se estaban prendiendo fuego. Tenemos algo para decir. Polifonía Nocturna. Una historia del rock argentino. 23:34, ustedes pueden interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook si tienen deseos, ¿eh? Absolutamente, nos encuentran como Polifonía Nocturna y recuerden que también pueden encontrar allí en nuestro muro los links para descargar los primeros 17 programas de Polifonía Nocturna. Pueden escucharlos, descargarlos o compartirlos, lo que quieran. Nada más y nada menos, ¿no? Uh-huh. Escuchamos al principio a Sandro haciendo en los años 60 temas de esa era. Escuchamos a Charly García haciendo en el siglo XXI un tema reciente. Es evidente que en los años 80 en el mundo, sobre todo en los tempranos 80, The Police fue una influencia muy grande para el planeta musical rockero completo. Por el formato, por la forma de instrumentar, por las composiciones de Sting. Y entre esas evidencias es notable que para Lamas lo suceso en la escena brasileña o de Police en la Argentina estuvieron por demás inspirado en rubros importantes de la estética y la propuesta musical de The Police. Muchos años después de eso, pasando de acaso aquella relación tácita en limpia, en un disco latinoamericano de homenaje a The Police, Gustavo Cerati se dio el gusto de hacer su propia versión de uno de los grandes éxitos de la banda, que le dio título incluso a una película y que de alguna u otra manera de inmediato deja expreso los motivos del éxito internacional de Police. Bring on the Night en la versión original, Tráeme la Noche en la versión en castellano, muestra a Gustavo Cerati en la plenitud de su homenaje a la estética de Police. Es rara, de todas maneras, la traducción, y es raro escuchar esta canción en castellano. Pero vaya si está autorizada la versión. El propio guitarrista de Police acompaña a Gustavo Cerati. Así suena. Tráeme la noche en castellano. unos 25 años después de la influencia original, dándose el gusto de versionar, pero también de mostrar un secreto en público, el líder de Soda Stereo haciendo Police. La tarde suavemente se aleja. La oscuridad tendió su red al mar. Las ve entre las sombras. Dios sabrá por qué. Es tarde para volver igual. Tráeme la noche. No puedo estar despierto más sin verla. Tráeme la noche. No puedo estar despierto más sin verla. Estrella ante mí, desciende las tinieblas de ansiedad. De cada vez más solo me dejo caer. No hay nada que yo pueda hacer. No puedo estar despierto más sin verla. Tráeme la noche. No puedo estar despierto más sin verla. Polifonía Nocturna. Carlos Polimeni en National Rock. Bien, creo que este muchacho tocaba bien la guitarra. Este muchacho es Jimi Hendrix. Y lo que está sonando es su versión Little Wing. Pequeña ala en castellano. Alita, ¿no? Debería ser. Una canción dorada, de verdad, ¿eh? Una lenta balada negra de un tal Hendrix. Cuya presencia escénica y cuyo temperamento musical eclipsaba todo lo que había en derredor. Me, el hombre que incendiaba las guitarras. Otro muerto elegante en el club de los 27 años. Pero básicamente el músico que estiró los límites de lo posible en la interpretación de su propio instrumento de investigación. Decía Leo Acevedo el lunes, el hombre que reinventó los parámetros de la interpretación de la guitarra eléctrica, convirtiéndola en un instrumento que sería en adelante algo más que una acústica con enchufe. Ahora, ¿quién podía jugar en el rock argentino a hacer esta misma canción que tiene este desempeño en guitarra? La respuesta es fácil. Norberto Napolitano. Papo. Hay que animarse a hacer un tema de Hendrix y hacerlo en el mismo modelo de Hendrix. No quiero decir copiar, sino tocar el mismo tema como tocó Hendrix. Ah, Papo se tenía fe, qué tanto. solo completando un tema, Papo, con su largo solo de guitarra al final, que de alguna manera había quedado inconcluso en la versión original de Hendrix. Es una notable versión, la del crédito de la paternal. Y nuestra gente yendo y viniendo con nosotros, ¿no? Sí, en relación al tema anterior con Gustavo Cerati, Jorge Navarra dice: tremenda versión, con Andy Summers en guitarra y Vinnie Colaiuta en batería. Es así, es un disco latino de homenaje a la obra de Police. También iba a estar Stewart Copeland grabando el disco, pero por problemas de salud no estuvo. Bueno, consiguieron a Colaiuta, que no está nada mal, ¿no? Nada menos, ¿no? Alba Noemí nos dice: no me canso de dar las gracias por este programa de rock, que es algo más que eso. Polifonía hace historia musical popular, y los que nos perdimos tanto, este es un renacer, escuchar un mundo musical nuevo. Otra propuesta, un tema de The Who, titulado Pictures of Lily, de fotos de Lily, y compuesto por el guitarrista que rompía las guitarras cuando nadie tenía ni un mísero amplificador, Pete Townshend, tan influyente en la escena británica de los 60. Y una canción que tiene una historia. El autor se lamenta de no poder dormir, pero cuenta que cuando su padre le da fotos de una chica llamada Lily, ya se siente mejor y logra por fin conciliar el sueño. El padre le contará más adelante que Lily ya no existe, que es una chica que ha muerto en 1929. Y la canción le da vuelta a esa idea de que cuánto mejor sería que Lily estuviera viva. Bueno, esta es la historia de la canción de The Who. Lo raro es que el homenaje en la Argentina lo hizo Ataque 77, un grupo experto en versiones, haciendo de la historia de fotos de Lily una historia argenta. Fotos de Lili me hacían soñar. Polifonía Nocturna. Hasta la medianoche. Por Nacional Rock. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real. Dentro de la historia de la Beatlemanía, Strawberry Fields Forever, Forever es uno de esos que tienen historia propia. Strawberry Fields era el nombre de un orfanato que el Ejército de Salvación tenía en Liverpool, cerca de la casa en que vivía John Lennon, en los alrededores del centro de Liverpool, en los suburbios. Ahí jugaba junto a algunos amigos de la infancia. En rigor, en un jardín con árboles, una especie de plaza que estaba detrás de la casa donde vivían los huérfanos. De eso habla el recuerdo del Lennon veinteañero que escribe la canción. Acordes de la canción y fragmentos han sido citados numerosas veces por músicos del mundo para la historia de la adoración por los Beatles, ese fanatismo al que se llama genéricamente Beatlemanía. Los elementos de la canción permiten incluso que a diario haya personas fotografiándose en un lugar de enorme fama y triste pasado, en realidad una especie de asilo del Ejército de Salvación. El grupo Fabuloso Skylax de Argentina, con Debbie Harry, cantante de la banda norteamericana Blondie, todo un mito de la escena de los años 70, se dieron el gusto de hacer su propia versión de un clásico de los Beatles. Como está claro, llevando para el lado de los ritmos jamaiquinos y latinos el asunto central, como corresponde a una buena versión. Hacer propio el tema y no copiar el original. Una versión bilingüe, en rigor, pero bien Cadillac, si se la piensa un poco. Y ustedes y nosotros ahí, yendo y viniendo. Y de vuelta en nuestro Facebook, Alicia Lacolo dice, llegaron los Beatles. Y previo a eso, Gabriela comenta, qué grande Papo. Sí, la verdad que es linda la versión de Papo, al menos completa la original. Habíamos mencionado la fuerte versión de Héroes de David Bowie que hizo Richard Coleman. Lo escuchamos primero por Fricción, Héroes, tema clave de Bowie y Brian Eno. Esta es la versión del propio Coleman, pero con los Siete Delfines, para ir cerrando este programa, ¿no? La épica de una guitarra, la potencia de un tema. El homenaje liso, llano y derecho a una superestrella, pero además una versión personal, todo junto. En la estética de Coleman, el chico que fue el cuarto Soda Stereo y un día decidió seguir su propio camino. Canción que en la Argentina de los 80 sonaba a homenaje al pasado reciente. La mujer, la reina, aunque nada podrá desterrarlos, podemos echarlos, hacerlo de siempre, podemos ser héroes por una vez. Y podemos ser héroes, al menos una vez en la vida, o volver a ser héroes como alguna vez lo fuimos. Hicimos este programa esta noche, señor Federico Benítez. En la operación técnica, Gabriel Kruchowski. En la producción, Leonardo Acevedo, Rodrigo Lamardo. Conduce Carlos Polimeni. Gracias a todas y todos por haber estado allí, ¿eh? Los esperamos el lunes, de 23 a 24. Nacional Rock 93.7. Todos seremos héroes, todos podemos ser héroes, todos fuimos héroes, todos quisiéramos héroes, ser héroes, al menos por una vez. Polifonía Nocturna. Una historia del rock argentino.